Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio por FM 106.3, como todos los lunes, miércoles y viernes. Hoy, justamente lunes, empezando la semana, 10 de junio de este 2013, arrancando, bueno, con todo lo que fue una nueva fecha del fútbol, la selección también que está en esta doble fecha eliminatoria, algo que habíamos ya hablado el viernes. Bueno, le vamos a dar continuidad obviamente con todo lo que ha sucedido y lo que va a suceder a lo largo de la tarde. Presento a mis compañeros Elu y Tommy. Tommy y Elu, ¿cómo andan? ¿Cómo te va, Nico? ¿Todo bien? Junto a vos acá, sí, este lunes comenzando la semana con, como dejó, ¿no?, una fecha futbolística importante tanto para el seleccionado argentino, que ahora se va a enfrentar a Ecuador, allá en Quito, y lo que dejó también el fútbol nacional. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Buen lunes para todos. No sé si tanto para el Tommy, pobre, pero bueno, estamos aquí con otro Depornauta, puntinazo al espacio, hoy día lunes. Y bueno, vamos a tener que meterle porque si no el Tommy acá se nos va a ir en medio del programa. Sí, tratar de ponerle onda, lo que se pueda, pero bueno. Pasa nada, muchachos. Son cosas que pasan. Tranquilo, pasa nada, ¿no? Tranquilo, sí, tranquilo. Ya bueno, como dijimos ya también el viernes, nos sucedió a nosotros algo similar, todavía no hay nada dicho. Falta ver qué pasa hoy con Argentino, que va a estar jugando en el último turno a partir de las 9 de la noche. Y bueno, quedando fechas también del torneo. Pero bueno, lo vamos a desarrollar a partir del primer bloque. Sí, seguro. Sí, como bien decíamos, vamos a estar repasando todo lo que fue la fecha del fútbol de primera división de la Argentina, que dejó resultados para el debate y para ver qué pasa, porque hoy se sigue, hoy culmina la fecha. Y van a haber resultados importantes. Y si te querés comunicar con nosotros para decirnos algo de lo que fue el fin de semana, podés hacerlo llamando a 221-451-6917. Y si no, seguinos por internet, radionautafm.wordpress.com. Vamos, vamos, vamos, Tommy, vamos para arriba. No, igual está arriba, está arriba. Ya. Si tuvo que hacer algún duelo, ya lo debe haber hecho él aparte, así que seguramente. Bueno, también nos va a estar acompañando Mariana Flores, como siempre, toda la actualidad del fútbol de ascenso. Vamos a tener el tenis con, hoy viene el tenis, ¿no? No nos falta hoy, el Roland Garros. Majo nos va a traer toda la actualidad del tenis, a ver qué pasó ahí en el Roland Garros, me parece que otra vez el Rafa se ha venido de todo. Bueno, y vamos a culminar con Deporte Amateur, si el señor Gastón Calogero aparece, así que va a aparecer. Sí, no? Yo creo que sí. ¿Tan poca fe le tenés? No. Va a aparecer. Bueno, como dijimos, en este lunes, como todas las ediciones de Pornauto en Puntinazo del Espacio, tenemos Banda del Día. Hoy le tocó el turno a Cerú Girán. Linda banda. ¿Te gusta como para la cambiar la mente, sacar, sí, el foco un poco? Sí, justamente. No salí ni sábado ni domingo, pero el viernes estuve escuchando Cerú Girán. Bueno, alta banda, una de, bueno, en realidad venimos con bandas, con, bueno, algunas con menos trayectoria que otras, pero todas bandas del gusto nuestro. Y sí, sin duda. Y así que no nos podemos quejar, obviamente. Rock nacional, bueno, a pleno hoy. Sí, bueno, obviamente, con Cerú arriba del todo, empezando este lunes, nos vamos con Autos, Jets, Aviones y Barcos. Autos, aviones, barcos, se está yendo todo el mundo. Es como la Cruz del Sur, está cambiando de rumbo. Por el Ecuador, el trópico, el sol saluda nuevos vagabundos. Porque en tierra nadie queda. La verdad que se está yendo todo el mundo. Autos, jets, aviones, barcos, se está yendo todo el mundo. Es como la Cruz del Sur, está cambiando de rumbo. Por el Ecuador, el trópico, el sol saluda nuevos vagabundos. porque en tierra nadie queda. La verdad que se está yendo todo el mundo. Porque en tierra nadie queda, la tierra se está yendo todo el primer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Ahora sí nos metemos de lleno en todo lo que fue esta nueva fecha del fútbol argentino, precisamente la número 17. Y bueno, a falta de dos para que termine el torneo, también se van definiendo las cosas que, bueno, que están pasando abajo con el promedio. Tanto arriba como abajo. Claro, tanto arriba como abajo, eso quería decir. Se van acomodando todos. Y bueno, nosotros ya habíamos anticipado lo que iba a ser esta fecha. Habíamos dicho que el sábado en primer turno, bueno, también se empezaba a jugar el sábado la fecha por el partido de la selección que se jugó el viernes. Claro. Bueno, que después también vamos a estar desarrollando un poquito el tema. Pero bueno, continuando con el fútbol argentino, Belgrano recibió a San Martín de San Juan. Bueno, un partido que también tenía como jueces a todos los que están definiendo las posiciones de abajo, sí, sí, en la zona de descenso. Y bueno, y dio el batacazo San Martín, ganó por 2-0 en Córdoba, Belgrano, que bueno, siempre en condición de local se hace muy fuerte. Consiguió 3 puntos que bueno, lo hicieron seguir superando la línea Independiente. Claro, y sigue bueno, superando hoy, la línea de los promedios a Independiente, que bueno. Claro, bueno, y hoy por hoy soñar con permanecer. San Juan, que todo lo enterraron, el partido que jugó con Independiente, después de perder 3-1, todo lo daban por muerto, pero recordemos, ganó 6 partidos seguidos. A ver si hay un dato. 4 partidos ganó seguro y subió. Puede ser. Pero imaginen que multiplica por 3. Sí, sí, esa es la gran diferencia que tienen estos equipos. Pero San Martín, que quiere quedarse, lo está demostrando. Y no, nada fácil ir a Córdoba y ganarle en su cancha a Belgrano 2-0. Poniendo en peligro a Argentino Junior también con esta victoria. También, sí, Argentino que va a jugar también, como dijimos hoy, en el último turno. También otro partido del sábado que significó mucho para los promedios fue el que jugó Quilmes con Arsenal, Quilmes en condición de visitante en el viaducto, en Sarandí. ¿Quién ya Quilmes puede descansar un poco? Sí, bueno, Independiente ya no lo puede alcanzar en cuanto al promedio. Pero bueno, vos bien decís, Tommy, que si San Juan sigue ganando, quedando fechas, también puede superar esa línea. Con un poco de fortuna San Juan, que sobre el final del partido, un cabezazo de Belgrano dio en el palo y en la contra definió el partido 2-0. Y se llevó la victoria. Se llevó la victoria de ahí del Mario Kempes. Así es. Bueno, esto fue lo que sucedió el sábado en cuanto a los promedios. Después, bueno, continuó el domingo la cosa. En el primer turno River recibía a Independiente, justamente en una de las últimas chances del rojo, ¿no? No de depender de sí mismo, porque obviamente depende de los resultados de sus competidores. No. Pero bueno, si ganaba, por ahí podía conseguir un poco de aire, teniendo en cuenta que Argentino todavía no había jugado. Bueno, ganó River por 2-1. Complicó mucho más el panorama del rojo. Bueno, no sé, ¿qué se puede decir en una situación así? Sí, no, la verdad que complicadísimo para el rojo. El partido de ayer tampoco fue muy significativo para alguno de los... O sea, muy significativo, digo, la diferencia de River por sobre Independiente. Creo que en algunos tramos puede que sí, en otros no. Por ahí el empate tampoco le venía muy mal a ambos. Creo que Independiente, obviamente, sumar era... importantísimo. Sí, venía de ir perdiendo 2-0 en un partido que venía de ida y vuelta, ¿no? Fue un partido que la cancha de River se hizo bastante jugable, no como sucede otras veces, que los partidos se embarran mucho. Y bueno, y el 2-0 que en el minuto que Montenegro hace el gol, faltando uno para que se cumpla los 45, complicó un poco a River por unos 3 minutos, ¿no? Que llovieron pelotazos al área y se podía... alcanzar un empate que, bueno, mirando que venía perdiendo 2-0, robar un empate de eso... No, hubiera sido genial para el rojo, que, como bien decías, Tommy, siempre fue para adelante en busca de, bueno, primero el descuento que lo logró el Rolfi a los 44 y después del empate. Pero la verdad que siempre fue para adelante el rojo. Bueno, River también fue y lo pudo definir con Lanzini. A mí me parece que jugó en los jugadores de Independiente justamente los resultados del sábado. Una vez que habían ganado San Juan y Quilmes, consumado ese resultado, creo que ya era muy complicado. Muy difícil. Ya era otra presión. Claro, otra situación para el equipo de Brindisi. Creo que eso se notó, pero a su vez, no sé si superior es la palabra indicada, porque River no mostró mucho, pero bueno, tuvo suerte en el primer gol, ahí en una serie de rebotes, que si uno se pone a comparar las situaciones actuales de Independiente con la de River hace un par de años atrás cuando descendió... Son diferentes. Claro, pero a su vez lo que iba a comparar es por ahí esa fortuna que en su momento le faltó a River, que ahora le falta a Independiente, que rebote en dos jugadores consecutivamente y la pelota le quede abajo del arco Iturbe. Eso le sucedía al revés a River, y bueno, justamente que ahora... Independiente no ha tenido en toda la temporada, tanto en el torneo inicial como en el final, en el cual le jugaba en contra la desesperación esa... de tener que ganar los partidos y lo facturaban sobre el final. Le sucedió en varios partidos que hoy, recordemos, teniendo 6 puntos más de los que tiene ahora, en fortuna en dos partidos hubiese sido totalmente distinto. Sí, sí, bueno, y de esta manera River también quedó ahí peleando el título, se puede decir, obviamente. Sí, tal vez fechas pasadas no lo veíamos con tantas chances, Newell venía muy fuerte. Pero bueno, llegamos a este momento con los dos empatados en 32 puntos arriba. Si bien Newell tiene que jugar hoy desde las 7 de la tarde, bueno, Lanús está jugando en este momento aquí en el Estadio Único de La Plata frente a Estudiantes, que tiene 29 también Lanús, no quiere desprenderse de esta pelea, pero bueno, ya está un poquitito más alejado. Rivers se prendió nuevamente con Newell a la espera de su partido frente a Unión. Así es, otro partido también, el último del día domingo, fue el que enfrentó a Racing y a Boca en el cilindro. Bueno, la gente de Racing obviamente apuntando todos sus cañones a lo que fue la derrota de Independiente. No había público visitante, así que la fiesta fue totalmente para los hinchas de Racing, que además ganaron por 2-0. Otra vez los pibes volvieron a mostrar todo su repertorio. Bueno, Vieto, Centurión, que volvió también a tener un nivel similar al que había mostrado en el campeonato anterior, antes de la lesión. Así que bueno, Racing obtuvo otra victoria. Sí, Boca que volvió a mostrar los cortocircuitos que hay dentro, me parece, del plantel. Ahí me parece desde el plantel hacia el técnico, por ahí. Yo creo que una vez que termine este torneo, Bianchi va a mover las piezas que tenga que mover, que ya las tiene pensadas hace rato. y ahí se va a poder acomodar mejor. Me parece que hay muchos cortocircuitos en ese ámbito. Y sí, va a tener que cambiar varios jugadores, teniendo en cuenta también que Boca, la temporada pasada, en la cual llegó a la final de la Copa Libertadores, todos sabían que Boca no jugaba bien. Sí, ni en el torneo local. Recordemos que el campeonato que lo clasifica, estamos hablando de la misma serie de jugadores todavía, que salieron campeones sin comerse un torneo gustoso, ¿no? Claro. Como decir, si gana... un equipo abatidor que le ganó y goleó a varios equipos. Estos jugadores de Boca no juegan bien. No, la verdad que no juegan bien. Y bueno, si gana hoy Argentinos, Boca estaría en la última posición del torneo, quedando tan solo dos fechas. Así que la verdad que algo bastante cuesta arriba, el trabajo de Bianchi, que va a tener de cara a lo que será el próximo torneo. No podemos obviar tampoco los hechos de violencia del partido suspendido entre Vélez y Old Boys, ni tampoco lo que sucedieron en el River Independiente. Sí, sin duda. Bueno, y para ir cerrando un poco la fecha, los partidos que se van a jugar hoy lunes, como dijimos, el que se está jugando en este momento, que Estudiantes está haciendo las veces como local, ante Lanús. Lanús también, si gana, se pone en la misma línea que Newell's y que River. Bueno, después a las 7, justamente el que puede ser puntero otra vez, como en su condición de único, claro, es Newell's, que va a recibir a Unión, ya descendido. Pero bueno, obviamente todos los que están ahí están esperando que pierda algún que otro punto. La esperanza hacia Unión todavía están. Y bueno, y después ya el último turno, el cierre de la fecha número 17, San Lorenzo va a recibir a Argentinos Juniors a partir de las 9 y cuarto. Y bueno, ahí se va a decretar tanto el tema de Independiente. Y bueno, acá me dice nuestro operador que Banfield juega a las 8 y no lo transmiten nunca por televisión, así que se queda con la gana de verlo. Mirá vos. Bueno, cuando siempre le transmiten la mayoría de los partidos. Bueno, como decía, se puede definir tanto la permanencia o no de Independiente, por sí, lo menos hasta la fecha que viene, dado que gana Argentinos. Ya, esta fecha, directamente. Claro, por eso. Si Argentinos gana en condición de visitante contra San Lorenzo, se decreta el descenso de Independiente. Y a su vez, el último puesto de Boca, por ahora, ¿no? Podría falta ser. De dos fechas al final. Sí. Confío en que no puede llegar a suceder quizá lo que sucedió en River aquel día de los destrozos en el Monumental. Confío en que pase lo que pase en el partido este de San Lorenzo Argentinos, la fecha que viene que Independiente enfrenta a San Lorenzo, que no creo que se... De local, en cancha Independiente. No creo que surjan. O sea, no sé. Hoy puedo decir yo que voy a la cancha... no creo que Independiente rompa su cancha. Bueno, esperemos. Los policías los pondrían en la cancha de Racing. Esperemos que sí, la verdad todavía no han... Los policías los pondrían en la cancha de Racing. Todavía ni siquiera pudieron terminar el estadio, así que la verdad no estaría bueno que ya lo rompan. Pero bueno. Bueno, una reflexión de Lelu. Así, la dejamos así. La verdad, o sea. Es así. Repasamos nuevamente las vías de comunicación. Dale. Nos podés buscar en Facebook como Depornauta y también escuchar a través de FM 106.3 aquí en la ciudad de La Plata. O si estás en Australia o Nueva Zelanda, dale, como repetimos siempre. China también. Radionautafm.wordpress.com. Seguimos con Mónico. Y el Facebook. Y el Facebook, lo más importante hoy en día, ¿no? Ya lo dije. Buscanos en Depornauta. A ver si estaba separado. Pasa que no dije separado como suena, pero no se dice el separado como suena. No va. Nosotros pasamos a escuchar otro tema de nuestra banda del día, por favor. Girán, Perro Andaluz. Estás conmigo.

106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Búscanos en Facebook. De Pornauta. Roland Garrón. Roland Garrón. Roland Garrón. ¡Landa Spalen! De Pornauta, un puntinazo al espacio. Segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Y aunque no lo anunciamos, tenemos la presencia de Majo con todo el Roland Garrón acá en nuestros estudios. ¿Cómo andas, Majo? Bien. ¿Destaparon algo? Bienvenida, sí, Majo. Sí, después de tanto tiempo me lo tenían relegado el Roland Garrón. Lo tenían relegado, dice, mirá. Decí que vino hoy, porque si no, ya se le iba serruchando ahí. Te esperamos el viernes, Majo. Sí, no, el viernes estaba cursando radio a la hora del programa, así que no pude venir. Está bien. Justamente bueno, radio, aparte. Sí. Bueno, a ver qué trajiste para hoy. Y bueno, hoy traje los 8 Roland Garros de Rafa. Nadal le ganó la final a Ferrer, una final española. Bastante fácil, por así decirlo. No sé si fácil, pero no esperaba. Esperaba un poquito más de presión por parte de Ferrer. Pero bueno, ya era meritorio que David Ferrer llegara por primera vez a una final de Grand Slam. Y lo hizo en Roland Garros y frente a su compatriota Rafael Nadal. El octavo, ¿no? El octavo de Rafa, sí. Que en la semifinal contra Djokovic no lo pude terminar de ver el partido porque también me tenía que ir a la facultad o otra cosa tenía que hacer. Pero fue a 5 sets, durísimo. Y perdió Novak, que era su gran objetivo, era el Roland Garros. Uno de los partidos que posiblemente va a ser recordado por mucho tiempo. ¿Por? Sí. ¿Por? Y por lo duro que fue, porque se definió en 5 sí. sets y porque fue más allá de un resultado tenístico, si hay algo, fue 9-7, 7-5. 7-9, sí. Ah, está 9-7 a favor de Rafa, sí. Claro. Muy bien, Tommy, ahí se ve que estuvo repasando. ¿Lo viste? No, lo vi, miré ahí el resultado. Tomate el tiempo nada más. Está bien. Sí, yo me lo perdí, así que no. Y con respecto a estadística, Nadal, la verdad que es impresionante. No, la verdad que sobre el polvo de ladrillo es uno de los mejores. Igual que Rafa, igual que Roger en pasto. O sea, yo creo que ahora en Wimbledon puede Roger conseguir su octavo Wimbledon también, y cada uno sobre su superficie, ¿no? ¿Podemos decir que si yo quiero armar una casa, le pido a Rafa que me levante ahí el paredón por el polvo de ladrillo y que el patio me lo haga Roger? El césped. Me arme el... Y las bases te las hace Djokovic sobre cemento. Ah, mirá. Ah, bien. Te la hice bien. Y bueno, y si vamos a ellos tres, 32 de los últimos Grand Slam que se jugaron, 30 lo ganaron Nadal, Federer y Djokovic. La hegemonía del tenis. Sí. Mirá vos. No se bajan más. Siguen ahí. Cuerpo, claro. Falta Mañeto. Mañeto está cuarto en el ranking. Bueno, pero hubo más acción, sí, ¿no? Sí, no, Roland Garros, creo que este Roland Garros para Rafa es mucho más especial que, junto con el primero, creo que son los más especiales. Son y los después dos, de 8 meses de inactividad, de, volver, claro, a ganar y de jugar y perder solo 2 partidos en todo lo que va de la temporada y tener títulos, creo que hoy el número uno de lo que va de la temporada de 2013 es Rafa. Pero hablando del primero y el último, bueno, yo justamente me remito al primero, fue aquel que le ganó la final a Mariano Puerta. Sí. Bueno, uno después de los del gran recordado, después de el Gato Gaudio fue el último que ganó un Roland Garros y después se vino unos años de Rafa y en el 2009 que Rafa pierde en cuartos de final contra Robin Söderling es el que gana Roger Federer y después de ahí volvió Rafa Nadal otra vez a llevarse el Gato Audio, que quiere ser presidente del Rojo, recién lo veíamos ahí. Bueno, un Robin Söderling que perdió esa final, ¿no?, con Roger Federer. 10 partidos seguidos perdió. Una vez que él, antes de iniciar el partido en la final, dijo: no puedes perder 10 veces con el mismo hombre. Y perdió. Y bueno, pero es, se puede perder contra Federer, perder contra justificable, ¿no? Djokovic, casi. Nadal es justificable y es perdonable para cualquiera, porque para mí no son humanos. Yo creo que sí, son humanos, pero nada, a veces parece que no, pero yo creo que para esos jugadores, ya jugar contra ellos ya es algo copado, ¿no? Entras, o sea, con otra mente también. No sé si son humanos, tendríamos que verificar, ¿no?, si tienen órgano reproductor masculino o femenino o tienen uno alternativo, claro, que no los considere ser humano. Tal y vez tengan una raqueta de tenis, ponerle entre las patas. Puede ser también, sí. Pero la que no es humana tampoco parece Serena. Es Serena buena, no. Con todo. La verdad que esa sí no es humana. Le ganó a Sharapova por doble 6-4, la última campeona del 2012 había sido la rusa, y en 59 minutos... la liquidó. Sí, y a María Sharapova, que venía ganando fácil, digamos, 6-0, 6-1. Y sí, Serena, la verdad que tiene 16 Grand Slam ya. Y bastante serena se la vio. Sí. Y cuando quiere jugar, no hay con verle. Sí, claro. Bueno, ahora vamos un poquito a la actualidad de los tenistas argentinos. Volvió Juan Martín al ruedo. Ya se están disputando los torneos previos a lo que va a ser Wimbledon, que arranca el 24 de junio. En Londres, así que Juan Martín ganó en dobles hoy junto a Marin Cilic a los españoles López y Andújar por doble 6-4 y mañana debuta contra Malís en singles. Bueno, veremos, sí, cómo vuelve entonces. Para se estuvo recuperando en Buenos Aires, así que no sé. ¿Qué pasó al final con la Copa de Divilla? Está decidido, Juan Martín no la va a jugar en septiembre. ¿Sí? No la juega. Lo volví a recalcar, pero bueno, esperemos un poquito más, ¿no? En agosto veremos. Cada vez más grande David, ¿o no? Cada vez que no juega del Potro se hace más grande David. Cada vez más chico del Potro también. Pero bueno, vuelve aquí al circuito, al gran circuito del tenis del Potro, así que veremos cómo le va. Veremos después del US Open, ¿no? Porque la serie entre República Checa y Argentina es después del US Open. Claro. Y la superficie va a ser rápida, seguramente, porque Argentina no creo que le pongan polvo de ladrillo a los checos. Así que, por ahí, ¿quién te dice si un milagro? Un milagro lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y puede ser. La verdad que se lo necesita, el equipo lo necesita. Por ahí hay varios cortocircuitos entre ellos, pero si juegan en equipo creo que va a ser siempre mucho mejor, así que bueno. Por más fuera el resultado que fuere, mientras el equipo esté unido de todo para ganarlo, va a ser. Otra cosa importante ahora que Tommy nombró a David, es que David y Nadal van a jugar 2 exhibiciones, una en la Rural, en Palermo, acá, y otra en Córdoba, en noviembre. Ah, para exhibiciones sí juegan. Tengo una crítica. Qué cosa que no me gusta de los tenistas eso, por Dios. Nadal con Nalbandián es la exhibición. Perdón, ya estaba barriendo al pedo. Perdón, pensé que era del Potro con Nalbandián. No. Digo, se comunican para jugar una exhibición y no para jugar la Davis. Digo, ¿qué onda? No. Nadal con Nalbandián. Lo que tengo una crítica a eso es que las entradas son carísimas. Más caras que la de Roger con del Potro. Así que. Y que esos fondos obviamente van a caridad, ¿no? A beneficio de los tenistas, claro, justamente que juegan. Bueno, pero sí, bueno, que Rafa es la intención. Sí, pero Nadal, bueno, para los amantes del tenis creo que... No creo que Nadal venga a pasear y diga, bueno, vamos a una exhibición con Nalbandián. 8 millones creo que se llevó Federer cuando se fue de acá. Claro. Gira de Sudamérica, así que vale la pena. Interesante. Girar por ahí. Sí, sí, sí, sí. Y Nadal vuelve después de 7 años a Argentina, así que va a ser también. Bueno, y ha vuelto. Que le gusta mucho el público argentino, así que bueno. Y sí, pero bueno, todo eso es lo mismo. Tiene que decir, obviamente. Y sí, pero bueno, volvió el Roland Garros, eso es lo que hay Garrón. Que decir. Ha vuelto justamente paralelamente al Roland Garros. Sí. Pero bueno, lo nuestro es Roland Garros, así que no es lo mismo. Pero bueno, te despedimos, Majo, hasta el lunes que viene, obviamente, sí. Pero vas a estar cumpliendo tu rol de productora durante este transcurso de la semana, ¿no? Sí, el miércoles y el viernes también vengo, así que... Bueno, muy bien. Va a estar acá con nosotros, obviamente, Majo. Muchas gracias, Majo. Nosotros nos vamos escuchando otro tema de nuestra banda del día, Serú Girán, pero ahora viene Gastón con todo el deporte amateur y mucho más. Vamos, Tongas. Así me lo pusieron acá. ¿Y mucho más? Y mucho más. Wow. ¿Qué tendrá, no? Qué sorpresa. Veremos qué trae. Nosotros nos vamos con Peperina. Para la oficina, subterráneo lugar de rutinaria ideología. Romántica entonaba sus poemas más brillantes, susurrando al oído de mi representante. Te amo. Del deporte amateur. En Deportnauta. Por Radio Nauta. un joyeux brouhaha, un chaleureux chahut nous retient autour d'une table à peau du ventre bien tendu. Les vieux finissent l'eau de vie tandis que les jeunes mangent leur pain blanc en chatouillant les petits. Tercer bloque por Nauta, un puntinazo al espacio. Bueno, esta vez sí anunciamos que viene en este bloque, por primera vez me parece en varios programas. La pegamos, no lo puedo creer. Lo tenemos aquí con nosotros. Uy, oh, no, bueno, la verdad que acaba de acotar una aquí por la cucaracha. El señor productor, Tommy, ¿querés hacer una devolución? No, lo ya quería felicitar al Tigre por las cortinas, por los separadores, todo, que son bien, maravillosos. Cada bien. Vez mejor, pero. Esas son las respuestas que se deben. Muy bien, Tommy. No se puede superar a él mismo. O sea, mira lo que te digo. No se puede. Muy bien. Como para que sepan quienes están escuchando, lo compararon a Tommy con Shaggy. Si lo ven, la verdad que es bastante parecido. ¿Sabés que tengo una foto? Que estoy mitad yo y mitad Shaggy. Me la edité yo mismo. Bien. Que venía de antes el parecido, ¿no? Tenemos bastantes parecidos aquí en el equipo de Pornauta. Y que tiene más parecido está con nosotros aquí en la mesa, Gastón Calógero, bienvenido. Muchas gracias, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, Tonga? Bien, todo bien, por suerte. Todo tranquilo. Se lo atribuí nada más que a la suerte. Sí, ponele. Ah, no. Ponele, no sé. Si está bien, depende de vos y seguramente de ayer domingo, la victoria de Rivera. Sí, sí, la verdad que eso poquito. Alegró un poco el domingo porque venía gris y aburrido. Aburrido, ¿no? Sí. Pero no tanto aburrimiento en el deporte amateur, ¿no? No, la verdad que hubo un poco de deporte, también una nueva fecha de vóley. El equipo de gimnasia no tuvo fecha libre al final, no pudo jugar su partido contra San Lorenzo debido a la participación de dos jugadoras de las Lobas en la selección argentina. Como ya lo venías manejando. Que también. Ya había dicho la vez pasada que había suspendido el clásico. Claro. Esta vez debieron suspender el partido contra el equipo Cuervo. Por este torneo que es la Copa Panamericana, que se va a jugar en Lima, en Perú, que arranca hoy y da dos plazas al Grand Prix del año que viene, del 2014. Seleccionado de vóley femenino. Sí, claro, pero mayor. Mayor, si mayor, no me equivoco. Mirá, sí. Así que bueno, hoy estaba arrancando este torneo, esta Copa Panamericana, donde Argentina integra el grupo A junto a Puerto Rico, Estados Unidos y Trinidad y Tobago. Bien. Así que esos van a ser los partidos. Que va a jugar la selección nacional, claro, femenina. Protagonismo de jugadoras platenses. Dos jugadoras de acá. Bueno, vamos a estar al tanto de la selección argentina en vóley. A ver el nivel que demuestran. La verdad, yo no lo tengo muy visto a la selección argentina en su fase femenina. Así que vamos a ver en qué nivel andan. Sí, más vale, vamos a estar prestando la atención ahí a cómo se van dando los resultados. Las Panteras. Y hasta dónde pueden llegar y ver si logran una de las dos plazas que mencionábamos recién. Perfecto. Continuando. Y eso, después, bueno, como no tuvieron acción contra San Lorenzo, la próxima fecha sí juegan contra Náutico Acoaj, acá como me enseñó el Nico. El próximo sábado van a estar jugando ahí de visitantes. No, de local. Juegan de local. Era visitante contra San Lorenzo. Estarían jugando acá en el Polideportivo de Calle 4. Así que en condición de local las Lobas enfrentando a Náutico Acoaj. Sí, después el equipo masculino de Estudiantes. Recordamos que está haciendo su estreno en la División de Honor, la máxima categoría de la Confederación Metropolitana de Vóley. Finalmente le ganó a River por 3-2. Con la participación, iba a decir estelar, pero no sé, no me gustó, me arrepentí. Sobresaliente tarea de Juan Pablo Ferraris, el opuesto que tiene el equipo Pincharrata. Que una vez dialogó acá con nosotros también. Ha estado charlando con nosotros, que hizo 30 puntos. Fue el máximo anotador del partido y la gran figura del equipo local. Así que una buena actuación de Juan Pablo. Que bueno, como decíamos, sí, estuvo una comunicación telefónica con nosotros el año pasado, siguiendo ahí la campaña del pincha en el vóley. Exactamente, antes que asciendan a División de Honor. Justamente, sí, ya esperando el ascenso. Así el es. Pincha, que en fútbol, te interrumpo un segundo, va ganando 1-0, le gana 1-0 a Lanús, se están jugando en este momento aquí en el Estadio Único de La Plata. Así que bueno, unas risas aquí en el estudio. Están todos contentos, me parece. Estamos contentos. Porque el Tigre es de Banfield, el Majo del Pincha. Y nosotros somos de River, así que estamos todos contentos. El que no está contento es Riquelme. Bueno, está seguimos feliz. Aquí con Gastón. Bueno, eso fue el vóley de acá de la ciudad. Hubo acción en el básquet, la Liga Platense. En la Copa Diario El Día, la segunda fecha. Villa San Carlos le perdió, perdón, y me confundo acá con los números, viste la letra chiquita que tengo. Letra chiquita. Con los pies. Perdió con Gimnasia, 73-81. Después Estudiantes ganó 80-69 frente a Juventud. El equipo de la Universidad Nacional le ganó por 72-65 a Unión Vecinal. Después Platense perdió por 10 puntos, 72-82 contra Círculo Policial. Y Reconquista cayó por 60-87 frente a Atenas. Bien. Con esa letra tendrías que probar el arte ayahuasquero, porque todos los detalles que podés elaborar en poco espacio con la tinta, Gastón, andarías muy bien para eso. Interesante. Bueno, lo voy a tener en cuenta, la verdad que no entendí mucho, pero lo voy a tener en cuenta. Te voy a pasar un par de imágenes de los chamanes. Bien, bien, bien. A ver si Faca conoce, puede contarte también. También, seguramente. Bueno, por lo pronto vamos a continuar con el deporte amateur. Así es, vamos a concluir con el deporte amateur de la ciudad, con el rugby. Hubo un nuevo clásico en la ciudad. Se enfrentó San Luis contra La Plata Rugby. Fue victoria para los canarios. Bien. Que ganaron 18-13, es decir, un solo try de diferencia, 5 puntos. Recordar que los dos equipos ya están clasificados en el top 14. Sí, ya los dos están clasificados, van a pelear por el título. Y bueno, San Luis, la última fecha de esta primera rueda, visita Alumni, que en esta fecha, pese a que perdió por un solo punto, entonces logró un punto bonus, y ese clasifica. Punto bonus lo permite clasificar al top 14. Así que la perfecto. Última fecha estaría Alumni contra San Luis, los dos clasificados, no hay mucho en juego. Y La Plata juega contra el SIC, que el SIC también está clasificado, que es el San Isidro Club, uno de los dos más. Y uno de los que va a pelear seguramente. Va a pelear, ¿no?, seguramente el título, que justamente el San Isidro Club le ganó por 76-17, una amplia paliza, son dos equipos que viven en realidades totalmente distintas, sí, sí. A los Tilos, el otro equipo los platense. Tilos, no. Mirá vos. El otro equipo platense de acá, que bueno, cayó duramente frente a SIC, y la última fecha estaría jugando con San Cirano, que San Cirano todavía tiene chances de entrar al top 14. Él estaría buscando el último lugar en la zona B, que integran los tres equipos platenses. Así es, para clasificar ya los 14, que... Y ya ahí que se empiezan a dar los cruces finales en busca del título. Perfecto. Y bueno, acá me enseña que relacionado al rugby, hablemos de los Pumas. Claro, por ahí no tan amateur, porque son jugadores que ya lo están haciendo como profesionales en Europa, pero bueno, el deporte en nuestro país es justamente es amateur, así que también el espíritu como que sí, se igual sigue manteniendo. Este partido fue para probar jugadores, varios chicos nuevos, que puede ser que muchos sean de las divisiones inferiores o por ahí que estén jugando en la primera de los equipos de acá de la urba y del interior del país, por supuesto. Así que se están mostrando para que el entrenador Pelan lo tenga en cuenta y puedan ser partícipe de la selección. Que dicho sea de paso, perdieron 32-3 frente a Inglaterra el pasado fin de semana en Salta. Y este sábado que viene van a estar jugando la revancha en Vélez. Bien, una selección que ahora está teniendo mucho más ruedo que antes y eso va a ser, la verdad, muy bueno. Así que bueno, vamos a ver el nivel que puede llegar a tener y algunas nuevas caras seguramente que van a estar apareciendo. Cuando al estudio ahora, está entrando una persona que dice ser nativa de España, pero no sabemos mucho más que eso. Hola, hola, permiso, ¿puedo pasar? ¿Cómo pasa, ya está acá. Hola, bueno, Manolo. Mi nombre es Pascual. Ah, Pascual. Es lo primero que quiero. Estaba en busca, vengo a hacerle una entrega a Fernando, pero bueno, no lo he encontrado todavía, aunque... supuestamente tengo una cita para el miércoles a las 23. Ese es el motivo de su visita, ¿no? Sí, más que nada vengo a buscarlo a Fernando. pero... ¿Fernando Ñambro? No, Fernando Gómez. Ah. ¿No? El señor Fer. No. Fernando. Vamos a dejarlo ahí, claro. Por favor. Para él es Fernando. No quiero agregar más nada. Solamente que el miércoles, el miarco, como decimos, allá decimos miarco. Claro. Está bien. A las 23 vamos a estar junto a Capitán América Latina compartiendo un par de palabras para toda Radio Nauta. Bien. Así que el miércoles a las 23 horas. Sí. Salteame. ¿Esto es qué programa es este? Yo la otra vez el miércoles escuché a las 11 de la noche un programa que debutó acá en Radio Nauta, en FM 106.3, con propiamente ese nombre, Salteame, no es el mismo. Es el programa que me ha invitado. Bien, así bien, que, bien. Pero solamente quiero agradecerles que, a ustedes por hacerme pasar. Muy bien, Pascual, no. Invitado al miércoles, Salteame, miércoles desde las 11 de la noche aquí en Radio Nauta FM 106.3. Invitados también a todos los oyentes a que lo escuchen, a nuestro amigo Tommy, compañero, al Tincho también y a Sergio. Allí llevando a cabo este programa que comenzó la semana pasada y que viene con todo. Y el gallego que se acaba de ir, pero bueno, también. Es parte de Salteame, obviamente. Sí, sí, justo. Bueno, como para cerrar un poco con todo el deporte amateur y lo que dijimos que ya no es tan amateur, también peleó el Chino Maidana. Así es, peleó el sábado el Chino, peleó contra Josecito López. Sí, que es estadounidense. Josecito López, estadounidense, con ese nombre parece mexicano, pero sí, bueno. Igual no está bueno ser boxeador y que te digan Josecito López, porque... Y a mí no me gustaría. Te comen crudo, me parece, en el ring después. Claro, sí. ¿No? ¿Josecito? Y al menos un José. Claro. Más, sí, un poco más. Acentuando ahí, sí, con más fuerza. Por ahí pones un poco más de presencia, pero ya si vas con un Josecito. Y así, vas muy regalado. Así se lo comió el Chino. Y así el Chino creo que también le dio un de poco. De lo lindo, ¿no? Sí. Pero aunque en partes antes de que se consume básicamente la victoria, también había sufrido un poco el Chino. Y sí, también recibió un poco de castigo. Típico de estas peleas por los títulos mundiales, pero bueno, el Chino sabemos que cuál es su estilo, cómo pelea, es muy duro el Chino, se la bancó bien y después pudo exponer todo su talento y noquearlo en el sexto round, en donde bueno, se pudo levantar, pero el árbitro decidió parar la pelea porque vio que no estaba en condiciones de seguir peleando. Así que bueno, cuando el árbitro detuvo la pelea, se consumó la victoria del Chino, que retuvo el título intercontinental, se me complicó ahí la palabra, de la AMB, ¿no? De la Asociación Mundial de Boxeo. Así es. Así que bueno, victoria del argentino en tierras yankee. En California, en condición de visitante, se trajo otra vez el cinturón de Maidana. El título, sí, recordemos, por la categoría welter, que es que... Que pelea el Chino. La categoría del Chino en la AMB. Así es. Y por último, para cerrar el polideportivo, hubo acción del TC, la máxima categoría o la más popular categoría de autos acá en Argentina. Fue triunfo para Néstor Girolami, que corre con Torino. No sé si hay algún fanático de los fierros acá que se sienta representado, parece ser que no veo nada. Dijo nada. Así que bueno, Néstor Girolami ganó con Torino, segundo terminó Josito Di Palma, que bueno, nieto, si no me equivoco, del José Luis, claro, Di Palma, sí, digamos, el histórico. El primer Di Palma. Claro. El verdadero loco Di Palma. Exactamente, muchas el gracias. Que iba con los karting por abajo de los camiones. Jugaba la ruta y pasaba los camiones por abajo con un karting y con los helicópteros por abajo de los cables. De ahí que se entiende la locura de Marquito, ¿no? La locura de Marquito, que no ganó nada, pero heredó toda esa locura ahí del padre. El padre ganaba, aparte de ser loco, ganaba también. Pero Marquito también ganó un par de carreras, tenía su talento. Muy oculto, pero lo tenía. Vamos a chequearlo ahí. Me parece que tenía más talento en lo de Tinelli que... Su talento mediático. Me parece que sí. Guarda el cocazo ahí, guarda el tucumano porque duele. Guarda con Maidana que choca cabeza y es bravísimo. Así que bueno, ganó Girolami primero con el Torino, Josito Di Palma segundo con otro Torino y el tercero fue José María López, el cordobés, que terminó, bueno, tercero como recién dije, con dos. Quinto quedó Matías Rossi con Chevrolet y cuarto quedó... ¿Puedo creer que Molín quedó cuarto? Bueno, él puede llegar hasta los tres. Igual dijo Bilardo, los tres primero, pero... Bilardo dijo que el segundo no se acuerda nadie, así que... Yo me acordé del segundo y del tercero. Claro, bueno, bien. Si sos bilardista, no importa si no te acordás del cuarto. Claro. ¿No? Así que se me escapó, mira, bueno. Bueno, Mariano Werner, que venía como puntero del torneo, tuvo que abandonar debido a un choque ahí inoportuno, tuvo que abandonar la carrera, por lo que perdió la punta del torneo, que quedó en manos de Mauro Gialombardo, el actual campeón, que es el del 2012, que está puntero con, ya te digo que lo reviso por las dudas. Revise, le damos el tiempito. 238 puntos y medio. Vino medio tranqui, bueno, lectura hoy el movilero amateur, el periodista amateur, perdón. No, el deporte amateur estaba todo acá. Pero es verdad, esto es muy profesional, por eso toca. Ahí está, ahí va, ahora entiendo todo. Está atrás mío, ahora entiendo todo. El tema es el profesionalismo. Pero bueno, como bien habrá identificado el oyente, la voz del Faca Pérez, componente del colectivo Una Tarde Cualquiera, que obviamente viene a contarnos qué se va a venir en el programa de hoy. Les vengo a contar un poco qué se va a venir en el programa de hoy. Claramente, tenemos ahí un tema para desarrollar que tiene que ver con algo que sucedió hace bastante tiempo atrás en Las Heras, que es esta, y que quedó en un juicio oral contra los trabajadores petroleros. El 17 de junio se va a hacer una movilización a nivel nacional para pedir la absolución de esos trabajadores que hicieron en el 2006, si no mal no recuerdo, después lo vamos a chequear bien, un paro, y están procesados hasta el día de hoy por esto ocurrido en Las Heras hace mucho tiempo atrás. Tenemos unos NI ahí que no los voy a decir ahora, pero que tienen que ver con lo de pueblos originarios que tuvo pasando todo este tiempo, que se le pide que la presidenta los atienda. Bueno, la presidenta no, pretende no atender. Si en 20 días no atiende, van a salir de vuelta a todas las plazas. Y tenemos otro tema que tiene que ver, la columna de actualidad platense, con Leandro Amoretti, que va a venir también a comunicar qué es lo que está sucediendo un poco acá en la ciudad de La Plata. Y también tenemos este tema que tiene que ver, que es bastante trágico, bastante complicado de tocar, que son unas muertes de bastantes niños que ha habido en el último año y que todas tienen más o menos un punto de acción bastante similar, así como caso de Gatillo Fácil o todo. Así que, como decimos, podemos estar comunicándonos con Julián Axat, que sabe bastante del tema y que está llevando adelante la investigación. Así que viene completísimo el periodístico de la radio Una Tarde Cualquiera. Los dejamos escuchándolos, nosotros también nos vamos a escuchar. Sí, antes de todo, sí, quería decir una cosa, y que decir que el sábado, en el encuentro de fútbol que hubo, Papelillo se impuso ante el Deportivo Cáñamo y sí, picó en punta. Lo tratamos de hacer zafar, pero bueno. Sí, quisieron hablar un empate, se están manejando esto muy claro, Racing Quilmes. Nos había dado el pie el tema de los arreglos en el fútbol, pero no lo quisieron hablar, no lo quisieron hacer, bueno. Acá quedó demostrado que no hubo arreglo. Acá no hubo arreglo. Bueno, ahora nosotros sí nos vamos. Los dejamos escuchando otro tema de nuestra banda del día, Serú Girán, que al Faca también le gusta, me parece. Una de las mejores bandas de la historia del rock nacional, ni hablar. Ahora sí nos vamos. Hasta el miércoles, obviamente, a las 17 horas, como todos los lunes, miércoles y viernes. Esto fue De Pornauta, un puntinazo al espacio. Nos vamos escuchando Mendigo en el Andén. Hasta el miércoles. Dentro de él. Bum, bum, bum, bum.